noche sin fin. Metal en las venas y cultura en la piel. Anime, juegos, cosas bien geeks. Historias y anécdotas en la radio a mil. Hablamos de todo lo que es genial. Películas clásicas y series sin igual. Entre riffs y beats comienza el ritual. En Metal Freak nunca nada es normal. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak en el aire está. Metal Freak, un programa singular. Cine, juegos y cultura pop. Aquí no hay stop. Metal Freak. Alucinar. No se esperaban que ponga este tema de piso, creo. No, porque no dijiste nada, creo, no te leí. No mandé foto, no dije nada, no pasé nada, no spoileé nada. ¿Cuánto faltan? A nadie horas del programa. Se faltan horas. Muy buenas noches. Esto es un programa más de Metal Freaks en el aire de Mixtape Radio. Programa número 13. Número martes. 13. Un martes. 13. Un martes. Bueno, sí, no, eso ya me pasó el programa pasado, estúpido. Sí. No me va a volver a pasar porque lo voy a recordar, idiote. Aparte fue re en el instante, dije, no, pará, no me dan las cuentas. No, ayer, si estamos a 20 y pico, ¿cómo va a ser 13 ya vimos el próximo martes? Sí. Así de fugaz. Bueno, así soy, chicos. Bueno, mesa del día de la fecha, a mi derecha, la señorita She-Wolf Darkness, alias ¡Holi! Ayelen. ¿Cómo les va a todos? A mi izquierda, nuevamente, dicen que si vienen dos programas seguidos se queda en el estudio, así que aquí, a mi izquierda, el señor Helion. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Y bueno, ¿quién les habla? Gonzalo Sutil, Gonk, el boludito de las cartas para alguno, como quieran, el chabón que los pone en pedo en el bar. Le mandamos un saludo a Dibujín, del otro lado. Exacto, un saludo y un abrazo grande a Dibujín. Nuestro otro compañero. Que bueno, ya en cualquier momento ya va a estar de nuevo acá con nosotros acompañándonos. Un saludo para Eric, que está del otro lado, que nos dice, ¡hola de Canadá! Contame qué Canadá. Porque acá en Argentina, si vos me decís Canadá, yo pienso que estás en Cana, amigo. Entonces, ¿estamos hablando que me estás diciendo Canadá, Canadá o Canadá, Canadá? Un beso y un abrazo igualmente a toda la gente que está del otro lado en mi cuenta personal de Instagram, porque estoy en Instagram ahora, shewolf-darkness. Y tenemos también gente ya presente acá en el chat de Twitch. Me voy a mudar a Twitch, loco. Lo juro. Tenemos a Luchi y a Uri, que ya están ahí presentes. ¿Me podré bajar con el Windows que tengo el OBS para Twitch desde la compu? Dice Uri, el próximo martes 13... es en enero del 2026. Gracias por el dato. Bueno, che, gracias igual. Lo voy a recordar. Lisa y Luchi ahí, ¡Sharon! El Sharon quedó para toda la vida, la verdad. Sí, y va a seguir así. Chicos, mantengan el legado. Mirá, mirá, ahí se prendió Fede, Fede Picos. ¿Cómo estás, Fede? ¿Todo bien? Para mí estaba viendo la otra subasta. Sí, sí, no sé. Hola, para, Fede, no sé quién es, pero para Oli. Mí está viendo de ponerse a subastar Digimon acá en el chat en cualquier momento. Alguien siempre puede caer. Sí. Le mandamos un saludo a mi vecina, Oli. Panterol está durmiendo en casa, amiga. Compartimos la tutela de un gato que se llama Panterol, un gato todo negro, panterita. Pero bueno, nada. El que aparecía por los techos de tu casa. Exactamente, ese gatito hermoso. Bueno, quedó durmiendo en casa, o sea, llegó hace como 3 horas, se quedó durmiendo en casa, así que... Me dice la mejor vecina de Constitución. ¡Vamos, la piba! Bueno, hoy tenemos un programa que vamos... A ver. A tratar de charlar un poquito con el público también. Tenemos planeado hablar, contar anécdotas laborales, tanto graciosas como... de irse a las piñas, que de esa también tenemos. Y sería interesante escuchar alguna que otra historia de ustedes. Puede ser por el chat o si quieren nos pueden mandar audio al 549-11-2795-8600. Y veremos si lo podemos pasar sin filtros. Dijel, mira, hemos dicho cada cosa, boludo, que si... Ojo, mirá. Uri, te pido por favor que vos laburaste conmigo. Te pido, por el amor de Dios. Uri, manda algo mandándolo al frente, por favor. Eso es lo primero que voy a decir. Que una vez tuvimos que laburar un 24 de diciembre. Eso Ay, es lo primero no. que voy a decir. Yo no. tengo una respuesta para eso. Yo tengo una respuesta para eso que me hace acordar una entrevista de Canal 13. ¿Qué? No festejo Navidad porque mi familia es judío. ¡No! Claro, ¿entendés? O sea, chicos... Si no nos funaron hasta ahora, chao, olvídense, ya está, listo. Pero bueno, a mí también me hacían trabajar los 24. No, inclusive, chico, no. Día del perdón, no pueden tocar dinero ni nada de eso. No, ustedes vayan a trabajar, yo no estoy tocando el dinero, lo tocan ustedes. Ok. No, el explotador fui yo igual, yo era el jefe de Uriel. Ok, yo estuve trabajando con ellos igual. Mira, dice, no puedo, fue un buen jefe. Bueno. ¿En dónde laburaron? Prefiero que él no hable de mí. Era jefe de sistemas. ¿Se puede decir? Sí. Esa es la etapa que borré a partir de mi nuevo trabajo. Registro Civil era gerente de sistemas. Ah, ok, de una. Con abrochaste el pantalón que se está escapando el pelado al costado. No, ah, no, es Helion. Amigo. ¡Oli! ¿Quién habrá sido? Y ese Fede. Está Bulquito también acá presente. ¿Cómo estás, Bulquito? ¡Oli! Un genio, Bulk. Sí, se va llenando ahí el chat. Bueno, vamos a arrancar con un temita, a ¿te ver. Parece? Y si vamos a hablar de trabajos, elegí yo un tema que hable un poco de las mierdas laborales. Bien. Y el tema que vamos a escuchar es de The Clash. Hermoso. Career Opportunities. Muy bien elegido. Tema que habla mucho de las faltas de oportunidades de conseguir un buen trabajo. Uf, sí, sabremos. Y imagínate que esto es un tema viejo y lo podemos traer al día de la fecha tranquilamente. Sí, sabremos en Argentina sobre eso. Mal. La verdad que sí, pero bueno, igual no es solo acá en Argentina. Vemos que de la otra punta del mundo también cantan al respecto lo mismo. Bueno, no sé cuál será su realidad. La nuestra capaz que sigue siendo la misma. Sí. O sea, cuesta muchísimo. O sea, no es algo muy frecuente que puedas decir, bueno, trabajo de lo que estudié porque quise estudiar esto. Entonces, no, siempre terminás en cualquiera porque la vida te lleva a eso. Y en el trabajo que tenés, te pasa que muchas veces no podés ascender, no tenés categoría, no es meritocrático el laburo, entonces es como que te estancás todo el tiempo y nada, es una cagada, todo. Hasta que agarrás y te enfrentás a uno de los jefes y te ascienden. ¿Vos sabés que una vez hablamos sobre eso? No, una vez hablamos sobre qué lindo sería, ¿no? Cagarle el escritorio al jefe. ¿Entendés? Literal. Pasado, y decís, ¿sabés qué? Eso. Renuncio a la concha de tu hermana. Sí. Entonces, te levantás. Te bajas los pantalones, anarquía, amigo. Chao, nos fuimos. Hace no mucho, un flaco que renunció y con la plata de la indemnización Le mandó un atmosférico a la casa. A ver, no hay que negar. Si no se gastó todo, es un muy buen uso de la plata igual. Escuchame, no, pero sí, ¿entendés? Bueno, vamos entonces con The Clash y el tema Career Opportunities. Hermoso. They offered me the office, offered me the shop. They said I'd better take anything they got. Do you wanna make tea at the BBC? Do you wanna be? Do you really wanna be a cop? Career opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the opportunity, the one that never knocked. Every job they offer used to kick you off the dock. Career opportunity, the one that never knocked. Never knocked. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocked. Ya estamos al aire, perdón, es que perdón. Me estaban preguntando quién era tal persona y yo tipo en una, ¿quién poronga es? Yo hay gente que no conozco, perdón, disculpen. La señorita que vive ahí encerrada en su mundo de Black Dead, vivo atmosférico, vikingo. De mayonesa vencido, boludo. ¿Cómo era que decían TV de cierto pelo? Black metal vegetariano progresivo. Pues vivo en mi calle encerrada con 7 enanos. Le traje una cartita de regalo a ella. Son unos hijos de puta. Me la dejaron de regalo. Para que coleccione. Qué gente, boludo. Diablo, loco. A ver si se ve mejor para qué lado. Presentalo, Gon, al diablo, pobrecito. Sí, pobre que no lo presentamos al señor. El diablo ahí detrás de los controles. Lo habíamos dejado afuera, pobrecito. Increíble. Sí, nos vino a sacar en cara que... No lo saludamos. No, se dieron cuenta. Que somos unos forros de mierda. Nos dijo que nos va a sacar del aire. Constantemente, a lo largo de toda la noche. Que automáticamente se le iba a reiniciar la compu perdiendo el programa. Era cada vez más complejo, boludo. Tan inteligente no soy. Más odio, cada vez más odio tenía. Me da paja pensarlo, boludo. Che. ¿Qué? A ver, vamos a arrancar contando alguna anécdota. Vos sabés que yo no la pensé. Yo tengo 50.000 anécdotas frescas, como si fuese sido ayer que pasaron. Lo que pasa es que yo tengo un problema acá. Yo no puedo... La tengo que caretear acá, porque hace 24 años que trabajo en el mismo lugar. ¿Entendés? Sí, bueno. O sea, más allá de que soy una persona que no tiene a nadie de ese laburo en mis redes sociales. Están todos muertos para mí en mis redes sociales, porque en un momento como que me sentí muy perseguida con propios compañeros... en mis redes sociales, y después diciendo boludeces. Che, fíjate, fulana no sé qué. Pará, amigo, ¿qué te pasa? ¿Pero qué te importa, man? Bueno, pero hay mucha gente que es así. No, sí, lo sé. Hay mucha gente que es así. Incluso, ya empecé a hablar, ¿sabe qué? Cuando todo el mundo almuere. No, una compañera no hace mucho me comentaba de que su encargada Le veía todas las historias todo el tiempo en las redes sociales y en WhatsApp, y después le recriminaba en horario laboral que ¿por qué tomó cerveza el sábado a las... Ah, bueno. ¡Discúlpame! ¿Qué me estás diciendo? No, porque si vos seguís por ese camino, no vas a rendir laboralmente. Tipo, no, chicos, no, me parece demasiado. No, es muy desubicado. Yo tomé la decisión de no tener a nadie de mi trabajo en las redes sociales. A nadie, pero a nadie. Persona que veo la bloqueo directamente. No te quiero ver en mis redes sociales. No es por nada, ni por Ortiva. Incluso a mis jefes muchas veces me han preguntado, che, ¿te puedo seguir? No. Disculpame, no. ¿Cuál es tu red social? Pregunto yo para después bloquearlo. No te quiero ver en mis redes sociales. Yo al Pampa no lo tengo en ninguna red social activa mía. Claro. En mi Facebook viejo, por así decirlo, el que utilizaba hace un tiempito atrás, ahí sí lo tengo. Gong, yo descubrí estas últimas semanas que el Facebook ya es viejo. Sí, claramente. Estas últimas semanas yo estuve viendo así el Facebook y dije... Encima yo tengo un trabajo reformal, chicos. Es toda la gente que sobró y que nunca entendió Instagram, Twitter. Toda esa gente ahí. Los coleccionistas nos seguimos manejando por Facebook con los grupos. No, bueno, eso creo que es lo único que sí funciona. Claro. Yo lo utilizo para eso. No, claro, yo tengo todas mis nada. Redes enlazadas, entonces lo que publico en Instagram, que es lo que más uso, se publica automáticamente en Facebook, entonces como que ni pelota le doy, básicamente. Es que tampoco publico nada en Instagram, salvo pero las historias. Bueno. No, yo tengo a todo el mundo bloqueado, chicos. Tengo a todo el mundo bloqueado. Creo que publico más cosas en TikTok. Bueno, no, pero viste, no tenías una historia para contar y contaste una. No me interesa, boludo, sí. Aparte me re enoja, boludo, tipo. Lo peor es que mi trabajo es muy formal. Muy formal. Es más, les doy una noticia. Acabo de ser ascendida hace una semana. Entonces es peor todavía, ¿entendés? Porque me tengo que comportar como una señora. Que no soy. Así que nada, qué sé yo. También tengo otro trabajo como el de ser cosplayer. Y no tiene nada que ver un trabajo con el otro. Entonces es como que no quiero mezclar esa cosa, ¿viste? Porque lo muy formal diciendo, ve, esta vestida de Power Ranger. No lo veo muy serio. Para las otras personas, no para mí, ¿eh? Ojo. Pero bueno, nada. Qué lindo quilombo el que tuviste para el pase de laburo. si yo tengo que hablar. Yo estoy festejando que ayer se cumplieron 3 años nuevos. Es el tercer año ya que estoy lo en el tuyo, trabajo nuevo. Amigo, o sea, Skol, te felicito porque hay que tener mucho huevo. Un día como ayer, hace 3 años, largué un laburo de 12 años. Eso, ¿entendés? Donde, está bien, tenía antigüedad, tenía obra social, tenía, ¿cómo esto? 4 semanas de vacaciones ya. Te reentiendo porque justamente te está hablando una piba que laburó toda su vida en el mismo lugar, ¿entendés? Toda su vida. Entonces hay que tener mucho huevo para decir, bueno, ¿sabes qué? Esto no me gusta, así que chau, nos revimos y tomo por otro camino. En una Argentina donde es muy complicado el tema del laburo. Bueno, a mí lo que me pasó que en donde estoy trabajando ahora era clienta mía. Y se había formado como una especie de amistad. Claro. Porque yo de vez en cuando, si estábamos atrasados con los pedidos, yo iba, los buscaba a la fábrica, se los llevaba a la fábrica de ellos. Nos quedábamos charlando largo rato por teléfono cuando llamaba para hacer una consulta, que esto y que lo otro. Y un día así charlando, le tiré de no, porque yo estoy que se quieren ir todos de acá, me voy a quedar solo, me gustaría conseguir otro laburo. Y dice, bueno, vení para hacer una prueba. De una. Dentro de todo, a ustedes les salió bien, digamos, la movida. Sí, también me fui yo y al mes se fueron todos y terminó cerrando el local. Claro. Y bueno, cuando haces las cosas mal, boludo, o sea, en algún momento te tiene que tocar. No puede ser, boludo, que siempre pase de que no el trabajador no tenga momento de ejercer su derecho. Tanto que dicen que bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, las bolas. Porque hay muchos trabajos que no es así, no es la realidad. Sí. Yo en ese trabajo... Me habían tomado para ventas. Me encargué de reorganizar y armar un stock de todo lo que era el depósito. Hola, Emma. Respondí a mails. Aprendí a hacer diseños en Corel para las etiquetas. Y encima, de gratis, daba clase de matemática a los boludos que venían y no sabían sumar. Y planchabas y lavabas y cocinabas también. ¡Qué feo! Hacía los arreglos de plomería y de electricidad bueno, también. Es espantoso cuando vos sos una persona que sos capaz de un montón, ¿no? Que das de todo en tu laburo y no te lo reconozcan, boludo. O sea, tipo, haces de todo y no te lo reconocen. es que ahí, en ese lugar donde estaba, el único ascenso que podía llegar a tener era que me pasen a la fábrica. Y yo lo que yo no quería era estar cerca del jefe. Claro. No quería estar cerca del jefe. No me asciendan, déjame en el local. Se abrían las puertas así del cielo, viste, y estaba como... ¡No quiero! Boludo, yo en una época la pasé re mal en mi laburo. En ese local, recuerdo una vez, viene un paisano acá de los países limítrofes. Y me dice... Hola, si quiero esa etiquetita beige. Miro. ¿Cuál? Esa, la beige. No, perdón, no tengo ninguna beige acá. Pero esa, la beige. Agarro, le digo, vení, acércate y agarrá cuál es la que querés. Así veo qué es lo que estás queriendo. Esta, la beige. Ah, la gris querés. Una gana de decirle infeliz. Yo pensé que iba a decir beige. No, no, pero beige. me decía la beige, me decía el beige, la beige. Claro. Porque viste no que era gris. Okay, estos paisanos limítrofes no pronuncian todo bien. El acento no me di cuenta de qué país era. Como que no me quedó medio vago, ¿no? No quiero que me cancele. A 5 el tomate. Ah, ok. No. Ah, por ahí. Qué gente de mierda. Un Yo quispe, lo digo, boludo. Son gente de mierda. Un quispe. Un mamani. Loco, ahí va, flores. Ahí cito nomás. Ah, te sale natural. Es natural, amigo. Como el Paraguay, llevo. Ya hablamos. Ya tengo un déjà vu de esto. Estoy teniendo un déjà vu de esto. Apóvame la guavaca. Bueno, me toca a mí un poco el próximo tema. Bueno. El tema es el inglés que me sale. Okay. Es de All American Rejects. Ni speak sí. English. Gives You Hell se llama el tema. Que en realidad habla de una relación, pero también se aplica ese carácter de porquería que tiene un poco la canción acerca de la separación y un poco de que en algún momento todo te importa nada, digamos, en algún trabajo. Como a mí en este momento. Todo me chupa un huevo. Bueno, entonces vamos con An American Reject, Give You Hell. With a big smile on my face, and I never feel out of place. And you're still probably working at a 9-to-5 pace. I wonder how bad that tastes when you see my face. Hope it gives you hell, hope it gives you hell. When you walk my way, hope it gives you hell, hope it gives you hell. Now where's your picket fence, love? And where's that shiny car? And did it ever get you far? You never seem so dense, love. I never seen you fall so hard. And do you know where you are? And truth be told, I miss you. And truth be told, I'm lying. When you see my face, hope it gives you hell. Hope it gives you hell. Sad look that me dieron aire. Yo contestándole a la gente de mi Instagram. Sí, sí, tengo miedo de leer lo que te pone en Instagram. Bueno, igual se va a escuchar al aire porque... al aire no, digo, cuando vean mi vivo que yo lo dejo ahí. Te juro que hasta ahora no borré ninguno, creo. Y ninguno te lo borraron por mi culpa tampoco. Vamos, vamos bien, vamos bien. Ay, Dios. Puede pasar de todo igual, ¿eh? Sí. ¿Vos alguna anécdota que te acuerdes? ¿Algo? Yo, bueno, yo sabía la consigna, entonces estuve pensando y me pasó algo. Cuando estaba pensando en todas las cosas malas de los trabajos, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Y en algún momento fue como, está bien, pero no la pasaba tan mal. La pasaba bien, en general. Yo estuve... laburé desde los 15 años más o menos, hice algunos laburos, pero el primero fijo fue en un videoclub. Era me tiraba películas, claro. Recomendar cosas que no habías visto. No tenía, claro. No tenía mucha ciencia. Pero tenía... Bueno, Uri ya desde entonces venía a hinchar un poquito la paciencia ahí al local. Ese no tenía mucha mayor ciencia, mi jefe era copado, no tenía mucho mayor problema. Después arranqué en gobierno de la ciudad. Munipa. Sí. Arrancaba no, con la política. El mate, compañero. Y no desarrollé el culo de Munipa, digamos. Pero, el mate, compañero, y la cara de orto, ¿no? Es que hay mucho de eso. Yo por lo menos entré en sistemas. Lo de sistemas en general, en cualquier empresa, en cualquier lado, siempre son un poco menospreciados. Bueno, pero ahí cambia, porque no es atención al público. Claro, ¿entendés? Bueno, es sí, como... ahí ya es otra cosa. Claro. Pero si están atendiendo al público, son prioridad. Por ejemplo, nosotros estamos en una parte de soporte. Entonces teníamos que ir corriendo cuando había un problema con impresora porque tenían que imprimirle algo al ciudadano. O sea que okay. Era prioridad. Pero bueno, nada, no teníamos por suerte, lo cual no sé si en algún punto lo prefiero o no, el contacto con el público. Porque la gente... Toda mi vida hice yo atención al público. 12 bueno, años. Yo, pa, 12 años sin contar varios boliches. Yo lo que estuve al público derecho fue un call center que laburé un mes. No, el call center, bueno. Fue un mes que yo dije, no voy a volver a pisar este lugar a menos que mi familia tenga que subsistir de alguna manera. Es el último recurso. La única claro. Vez que pisé un call center duré una semana. Todo el mundo dice lo mismo de call center, boludo. No hay persona que yo tenga una buena devolución de un call center, jamás. Yo, no sé, la verdad que yo la pasé muy mal. Bueno, ves, yo ahí está. Duré una semana, había entrado... Mataste a alguien. Había entrado en Telefónica. Y querían que llame para ofrecer la línea de teléfono con... ¿La vieja Telefónica? Con la internet. Y que si no tenían computadora para internet, ofrecerle un plan de pago para tener una computadora. Cuestión que todos los números que me caían de llamada... Eran todo viejas de 80 y pico para arriba. Y vos decirle, no, difícil. Que el teléfono, que la, sí, que la internet, difícil, que la computadora. Bueno. No, nene, yo no tengo ni sobrinos, me dijo una. ¿Para qué quiero una computadora? Y me agarran y me dicen, no sirve la forma en que vos te manejás porque no vendiste nada en toda la semana. Y digo, ¿qué mierda querés si me pones todo viejas de 80 años para venderle computadoras? Y sí, boludo. Y no le gustó que le responda así. Así bueno, que fue a mi primera y única semana. El producto que yo tenía que vender era para Claro, eran celulares con línea nueva, o sea, celulares nuevos con línea nueva para personas que ya tenían una línea. Sí. Éxito. ¿Qué puede pasar? Pero no me estás dando números de. No me estás dando números de empresa, que una empresa por ahí sí va a necesitar. Claro, pero. Claro. Una vez me tocó un chabón en Ushuaia que vivía solo. O sea, el chabón, pobre, me contó la historia y yo tuve como 20 minutos y ya le veía a mi supervisora que pasaba así, me miraba y yo estaba. Bueno, si vendo uno, felicitame, ¿no? Yo me ponía a hablar con la Ay, gente, no, la verdad que era. Porque además te dan regla de cuántos minutos tenés que hablar, tenés que tener el sí. Sí, aunque no digan un sí explícito, tenés que tener un sí como para vender. Sí, que algunos lo usaban mal eso. Y yo, en algún punto era como un sentimiento de culpa. A mí no me gustaba por lo menos hacer esa cosa. Entonces, ¿estás seguro que no necesitas? O sea, yo hacía la psicológica. Incluso cuando aceptaban. No, aquí aguante, boludo. No. A mí me pasó que me invitaron a participar para vender Nextel. ¿Te acordás? Tuve muchos años Nextel. Cuando estaban los Nextel de moda, que sí. Todos con todos las empresas... Todos lo tenían acá colgando sí. Y no lo llamaba nadie. Digo, bueno, a ver de qué trata. Yo estaba buscando laburo. Y me dicen, bueno, la cosa es así. Nosotros damos la cartilla de precios de los servicios y de los equipos. Vos lo que tenés que hacer es agarrar un página amarilla y llamar gente X y venderle. Páginas amarillas. Sí. Muy actual todo, chicos. Se cayó el DNI. Se me cayó el DNI, claro, verde. Se me cayó el DNI. Cuestión que... Y no por dólares. Le quedé mirando como diciendo... Vos me estás diciendo que yo tengo que buscar los teléfonos para llamar para vender. ¿No me das vos una cartilla de números para agarrar y trabajar lo que querés que te trabaje? No, no, ¿para qué? Si tenés páginas amarillas. Vos agarrá un día, te levantás, abrí una hoja y llamá a todos los de esa hoja. ¿Qué carajo? Estrategia de marketing, sí. Para trabajar. Laburazos. Un 100%. Y así me quisieron agarrar también con la de la venta de perfumes. Ay, no. Los que te venden perfumes. No. Los que te vendían perfume, no, en la calle, que te paraban vestidito de traje. Ay, no, los odio. No, bueno, yo tengo un problema con la gente social, lo mío, pero bueno, no. Me no. dice... No, ¿cómo no terminaste en sistemas? Me dicen, vení, no, te vení una gama, entrevista, amigo, no. Es no. para ir a vender perfumes a perfumerías locales así, del mismo rubro. Yo, bueno, voy. Bueno, vamos a orar primero. No. Allá arrancamos así. ¿Pero era perfume o agua bendita? ¡Qué horror! Ya arrancamos así. ¡Ay, qué horror! Después... me dice, bueno, vos sos nuevo, vas a ir con él va a ser tu jefe de área, sí, para probar a ver si te gusta el trabajo, que esto, que lo otro. Agarran, me llevan en el auto hasta Vicente López y me dicen, bueno, ahora nosotros vamos a caminar de acá 5 cuadras por este lado y 5 cuadras por el otro lado, entrando a todos los locales ofreciéndoles perfumes. Testigo de Jehová, venta de perfume al lado. Claro, sí. Tal cual, boludo. Exactamente. Tipo, eso estaba pensando. Exactamente. Posta. Los fines de semana golpean la puerta para hablarte de Dios y en la semana te abren la puerta del negocio para venderte un perfume. No, no, no. Excelente. No, no. Encima ni siquiera es que me volvieron a llevar al lugar donde salimos. Me dejaron ahí en Vicente López. Decí que yo tenía el colectivo directo a casa, el 71. El bendito 71 me llevaba derechito a la puerta de casa. Al día siguiente, hola Gonza, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Que ya son 9:30, todavía no está. No, no voy a ir. Metete el perfume, ¿sabes dónde? Dijiste que ¿no? íbamos a... Que era para ir a vender en locales de perfumería y demás, y me hiciste caminar por todo Vicente López, abajo del sol, queriendo vender perfumes en cualquier negocio que había una puerta abierta. Le digo, metete los perfumes en el orto. Esa era la respuesta que esperaba. Pero con la bendición del señor, le dijiste después, ¿no? Ya, claro. Sí, sí. Bendito sea tu perfume, sí, sí. Claro. Amén, hermano, aleluya. Bueno, ves, son los pros y los contras de, ¿no? De trabajar siempre como me toca a mí en el mismo lugar, ¿no? Rubro 59, generalmente. No, bueno, no, Uri, no, Uri, no, Uri, no. Eso es otra cosa. También se te cayó el DNI, amigo. Los claro. paisanos limítrofes son los mejores poniéndole nombre a los recién nacidos. Puedo dar fe, me dice. Ok. Me dice Tincho, buenos días, hermanos. ¿Ha probado esta fragancia del señor? Tincho creo que nos dejó... No, dice... ¿Qué? Tincho creo que nos dejó ahí un audio por WhatsApp. Para me está ver, jodiendo. A ver si un ratito lo pasamos. Tengo miedo. Tengo miedo, pero lo vamos a pasar sin testear. Sí, no importa, ya está. No, no, la gente del otro lado no puede ser peor que nosotros mismos, chicos, por favor. Tengo acá a Luchi que dice, lo más cercano al laburo que tuve era una vez con 10 años acompañé a mi viejo a la fábrica. Recordemos que Luchi es chiquitita. ¿Cuántos años tiene Luchi? 27. Caro, hija. Dice, claro, acompañé hija. A mi viejo a la fábrica y tuve que ponerme a manejar un Clark. El autito para pilas pálidas. A los 10 años. Bien. Muy seguro todo en la fábrica. Pero ponerlo en el CV eso, ¿eh? Porque el portón se trabó y no podíamos sacar el auto. Entonces tuve que manejar el Clark, subir a mi viejo a un pallet para que se destrabe el portón. Vuelvo a mencionar que mi viejo confió en su hija de 10 años para eso. Y bueno. Yo a los 10 años el padre de mis hermanos me agarraba y me daba el volante del colectivo mientras él se sentaba en los primeros asientos a comer, habiendo pasajeros atrás. No, me joda, boludo. No, eso es mentira. mira, es mentira, dale. Amiga, cuando quieras te consigo un colectivo y vamos a pasear. No sé manejar auto. Lo llenaba de enano. No sé manejarte un camión, pero me subo un colectivo y te llevo de acá hasta La Plata. Qué hijo de puta, boludo. Igual lo de Luchi me sonó un tipo, ¿viste los capítulos de Resident Evil que tenías que agarrar un objeto para hacer otra cosa y para hacer otra cosa? Bueno, era tipo, ella tenía que usar el Clark para levantar... 10 años, ¿entendés? O era una remisión. Homero llevándoselo a Bart para entrar a robar algo en algún lado. Qué increíble, boludo. No, bueno, qué sé yo, chicos. Bueno, vamos a escuchar el tema que dejó el señor Dibujín. El espíritu de Dibujín. Y nos dejó un tema del cantante chileno Nico Bori. Nico Bori es un youtuber, vocalista chinero, que suele hacer muchas traducciones al castellano, al español latino más que nada, de muchas canciones del rock y metal. Y además de eso tiene una banda de él propia que hace un metal así medio pesadito, medio, no sé, tirando... En algunos casos medio undead, en otros casos es muy Megadeth. Agradable sujeto. Es una cosa rara. Cuestión que la banda, esa se llama Parasite. Sí. Parasite se llama esa banda. Si la quieren buscar, está muy buena. Cuestión que ahora lo que vamos a escuchar no es Parasite, sino que una versión de Nico en español. Y siendo que ya pasó, ¿cuánto? ¿Un mes? ¿Y cuántos días? Ay, no sé, voy a llorar. Bueno, vamos a escuchar lo que fue el tributo de Nico Bori para el señor Ozzy Osbourne, haciendo una versión en español del tema Mama, I'm Coming Home. Vamos a escuchar a Nico Bori. ¡Sharon! Han cambiado ya, aquí voy aunque ya no estoy igual. Mamá, a casa voy. Tiempo atrás, al parecer, mejores amigos pudimos ser. Mamá, a casa voy. Y me echaste y me tenías hipnotizado. Sí, perdido estuve y pude voltear por el fuego en tu mirada. Me has hecho llorar cuando mentías, pero aún así no me podría marchar. Mamá, a casa voy. No sé si estuve bien o fue un error. Tanto tiempo ha sido y tanto el dolor. Mamá, a casa voy. Cada uno y su egoísta amor en el viaje antes de caer. Me llevaré. Cuánto brille el sol, quemaba, mamá, casa hacen más que lindo mañana en Green Day. Vamos a ir a ver a Green Day. Disfrute. Sí. No sé, ¿qué entrada sacaste? Campo. Campo, de un amigo, ¿ves? Es todo lo que está bien, amigo. Todos los que conozco que van, todos tienen campo. Nadie me dijo nada. Bueno, que no yo no campo. Tengo campo, porque yo saqué con unas amigas, las quiero mucho. Bueno, entonces. Sin labor y sin amigas. Las voy a acompañar en el sector que me corresponde, que no sé dónde carajo es. Pero yo estoy acostumbrada a eso, al campo, boludo. Es la adrenalina de llegar de temprano. Y le estar al lado del baño ahí parada. Sé que lo voy a disfrutar igual, o sea, pero no estoy acostumbrada a un recital en el aroma del culo, o sea, tipo. No. Ay, no me acuerdo. ¿Qué lugar era de recitales que tenía todo gradas, por así decir, tenía todo butacas, y habían unas butacas de arriba de todo, que si te tocaban esas butacas no ibas a ver nada del show que querías no, ir a ver. No, eso es espantoso. Porque tenías una columna delante. No, me está jodiendo, en la PAC tenían boludo. Eso, y yo he visto gente, creo que había tocado Korn cuando fui yo, que estaba agarrado de la columna así de costado y saltando tipo, taca, no, taca, bueno, taca, taca, pero tipo gorilas. Sí. Al lado saltando así tres pibes, pero re emocionado. No, por suerte pero nunca me pasó, corrieron. Porque todos los recitales así, lo que se te ocurra, siempre campo. ¿Estaba dividido el campo esta vez? No me fijé porque no quise mirar. Creo que era campo y platea baja, creo. Así. Pero el campo es entero, no hay campo VIP, a eso no, voy. No campo, ok, claro, listo. Campo como general, tiene que ser, amigo, por supuesto, o sea, a ver. A y ver. Hay un acceso libre para las plateas bajas de un costado. Porque últimamente, en estos últimos años, siempre viste que te ponían campo VIP. Obviamente yo entiendo que quieren sacar más guita y toda la zaraza, pero, sí, dale, pero amigo, le últimos, cortás toda la magia. En los últimos recitales, creo que, bueno, de Linkin Park no saqué, pero creo que Linkin Park tenía pusieron campo VIP. Después le cortás la magia. Ahora saqué para Avenged Sevenfold, que no tiene. Ahí va. Y para My Chemical Romance tampoco, me parece. Bueno, genial. La verdad que lo aplaudo, porque la idea es esa, a la antigua, amigo. Correr a la valla y no que tengas el campo VIP adelante, igual, la concha de tu madre. Igual fue muy linda la época que se tiraban las vallas. Ir a dormir a la puerta la noche anterior para ser de los primeros y correr a pegarse a la valla. Sí, o sea, la verdad que sí. Nunca le hice ni la volveré a hacer. Vos sabés que nunca me pasó eso de correr a la valla. O sea, siempre que yo entré a un recital, entre comillas, temprano, porque nunca entré temprano ninguno, siempre me pasó de poder ir caminando hasta la valla, tocarla así y... Nunca me y pasó eso, ¿eh? La maratón esa nunca me tocó. Bueno, yo cuando... Ay, yo sí, ni en pero cancha porque de siempre River, tengo lo... ni en cancha cuando de fue... Vélez, siempre tengo campo de adelante, Racing. Boludo. Ese me lo perdí. ¿Vos estuve... fuiste? Sí. Qué lindo. Yo estuve... Ahí, a dos personas de la valla. Qué lindo. En el momento que entré, tenía gente haciéndome fila desde el día anterior. Claro. Porque me tocaba trabajar, salía al mediodía a trabajar y caí directo ahí a Racing. Ay, ¿sabes qué es lo que no me acuerdo? En el Monster of Rock del 2015, que tocaba Ozzy, tocaba Judas Priest. No me acuerdo si estaba separado el campo. Ay, tengo escenas perdidas. ¿Qué 2015? Pasó? Había llovido, estaba todo lleno de barro, olvídate, tipo me no, sentí en el walking, en esa pero no época, me acuerdo. En esa época todavía no le daban bola al campo y campo VIP. Ah, de una. Mucho posterior. Ay, tengo escenas perdidas, ¿qué me pasó? La concha de la lora. ¿Sí? No me puedo acordar, boludo. Sí, es después de eso. En esa época todavía no le daban la bola al campo y campo VIP. Era muy de cheto, muy de bandita, muy de cheta. Muy de bandita de cheta, eso. No, no lo habían implementado en otros estilos todavía. Recuerdo mucho Guns N' Roses, que sí, yo soy muy fan de Guns N' Roses. Es más, estoy dentro del club de fan oficial. Porque así soy. Y siempre me tocaba Campo VIP también, amigo. O sea, dale, bueno, en una tengo un grupito de que nos juntamos siempre, que somos miembros Night Train. Y sí, no hemos pagado el VIP. Lo tengo que admitir. Pero porque sí, de la manija. Hicimos bandera, hicimos campera, hicimos remera entre nosotros. De la manija, mal. La he pasado muy bien. Pero bueno, no me gusta que se divida el campo igual. Estoy re en contra. Pero bueno, sí, pagué mi VIP. La concha de la lora. No, una cosa es que no te guste y otra cosa es que lo pague. A veces, depende de la banda, está bueno pagar. Es que bueno, también nos manejábamos mucho en grupo. Entonces, nada, yo seguía el grupo. Como ahora, claro, que sigo a mis compañeras y bueno, la concha de la lora. No sé, no quise ni ver en dónde carajo estoy ubicada. Por eso suelo ser un lobo solitario. Mañana les digo, bueno, sí, está bien, pero a veces como que nada. La junta lleva, chicos. Déjame ahí. Hay recitales que quiero estar atrás, recitales que quiero estar a un costado, otros que quiero estar delante de todo. Déjame ir solo y para el lado que quiera. Después, si me cruzo a alguien adentro del show, es otra cosa. Lo que sí odio, ¿sabes qué? Es al tipo conchudo que piensa de que, como es tipo y es más grande, te puede correr del lugar en donde estás y no. Sí, pero esa no me cabe ni un poco. No, me pasó en un recital, no me acuerdo. Pero había ido con una amiga. Le pintó el dinosaurio. Sí, sí. Está muy bien. Había ido con una amiga, con Sole. No me acuerdo qué recital era Sole. No, fui a tantos recitales en mi vida que se me mezclan las cosas. Pero tipo, estábamos las dos agarradas así, ¿viste? En la valla. Y había un chabón que lo teníamos de este lado. Creo que yo mis tres hernias de disco me la hice ahí. Tipo, el chabón estaba, tipo, córranse. Y nosotras no nos movíamos, boludo. Dos tanques de ahí, no me movés. Y el chabón no nos movió en toda la noche, ¿entendés? Pero me sarta, me pone de re del culo porque digo, amigo, mira toda la gente que hay. 40.000 personas en el estadio. Anda, no rompalo, huevo. En mosh pit, no rompalo, huevo. ¿Entendés? Me pone re mal, boludo. Después me tocó en Guns N' Roses. Yo, bueno, los que me conocen hace muchos años saben que no siempre pesé 62 kilos como ahora, pero estaba en una, en mi ciento y pico. Pero vos podés creer que la gente me levantó igual. Y ahí sí caí del otro lado de la valla. ¿Vos te pensás que los chabones que levantan son livianitos? No, bueno, no tengo ni idea, boludo. O sea, no sé qué pasó. La cosa es que yo en un momento empecé a estar arriba. Fue genial. Pero bueno, 30.000 personas levantándome. Pero fue genial. No sé por qué terminé hablando de esto, pero... Terminamos hablando de recitales. Nah. Veníamos del trabajo y terminamos hablando del disfrute, digamos. La única manera de ir a un recital es pagándolo. No, yo he ido a trabajar. Ah, no, ahí va. Bueno, yo he ido eso. A trabajar. Bueno, también, sí, pero... Bueno, anécdotas de salir de prensa a recitales. Lo más común... Yo de seguridad. Es que la mina que está en la ventanilla... Le pasaste tu DNI 50.000 veces, le dijiste tu nombre y tu apellido y no te encuentras. Llamás a los que están organizando la prensa, vienen y le dicen a la boluda, lo tenés ahí, pelotuda, poco más. Ay, eso es un bajonazo. ¿Sabés? Eso es un bajonazo. En el Teatro de Flores era la típica. Siempre me atendía la misma gorda en la ventanilla. Y siempre era la misma que no me encontraba en la lista. Me tenía ahí en la lista, pero no me encontraba en la lista. Y decías, déjame ver que te muestro, es que estoy ahí. El problema no era el peso, sino la miopía, digamos. No sé, para mí que se estaba quedando ciega de diabetes. Mientras estaba yendo a buscar la cerveza, me acordé de eso. Los más funables, loco, qué gente de mierda. No, después... bueno, sí, uno de seguridad que... Yo con la pulsera todo me meto. Pasa, éramos mucha gente, no me acuerdo de aquello, era mucha gente y nos dividimos en dos tandas. Porque te dejan pasar por tres temas nada más delante de vaya a sacar fotos. Y se mandó primero toda una tanda, estuvieron tres temas y lo sacaron. Y encaro yo primero en la segunda tanda y viene uno de seguridad y me quiere sacar, que era el que estaba en la otra punta, ve que empieza a entrar gente, eso. Me quiere sacar. Digo, pará, que no es que estamos entrando todos, que hay segunda tanda de fotos. No, porque ya pasó el momento de fotos. Flaco, está tu compañero haciendo pasarnos que éramos muchos y esta es la segunda tanda de fotos. No, el tiempo de fotos ya terminó, tenés que salir. Ey, flaco, el otro de seguridad me dice, no grites que estás delante del escenario. ¿Qué pasa? Nos está sacando tu compañero, dice que ya pasó el tiempo de fotos. Vos sos pelotudo, ¿no ves que hay un montón de gente que estoy haciendo pasar a la segunda tanda? Y hay para una tercera tanda más, así que no rompa las pelotas. No, es que la gente a veces se pasa, pero por no saber manejarse. Y estaba el flaco queriendo sacarme. A mí nunca a me la pasó. Fuerza. ¿Pero qué recital? No me acuerdo qué recital era. ¿En dónde? ¿Te acordás? En dónde sí, en el Teatro de Flores. Claro, bueno. Claro, a mí nunca me pasó esas cosas como prensa, pero porque yo siempre curtí en esa movida mía de prensa en lo que es punk. Y bueno, mucha gente ya me conocía, entonces es como que después, era todo más libre, digamos. Una buena, así, había ido a cubrir el Icarus Fest. Y tocaban, un abrazo a la gente de Icarus. Tocaban, eran dos días. El primer día era todo bandas internacionales, el segundo día nacional. El primer día fue el que era mi jefe ahí en la parte de espectáculos y recitales del diario El Sol de Quilmes. Él había ido a ver todas las bandas internacionales y yo iba el segundo día a ver las bandas nacionales. Cuestión que cuando llego me encuentro que uno de los que estaba trabajando ahí era cliente del bar. Y yo tenía pulsera solamente para prensa, ni siquiera para foto. Claro. Solamente podía andar por en medio de todo el campo sacando fotos desde ahí y anotando. Me dice, ¿qué haces vos con esa pulsera? Dame 2 segundos. Seba, al rato viene y me da otra pulsera. ¡Esa, la gente piola! Digo, con esta la puedo pasar a sacar foto ahí. Con sí. Esta puedes pasar a sacar foto ahí, puedes ir atrás a los camarines, ¿viste los espacios allá arriba? Puedes ir a sacar access. Foto allá arriba. All access, papá. Multipass. Terminó. Terminó el show a la 1 de la madrugada. A las 7 de la mañana salgo de adentro de Group. Esto era un Group. A las 7 de la mañana salgo de adentro de Group. Abrazado, escabeando con el bajista de Orcas. Ellas son anécdotas. Qué buen laburo. Y sí, boludo, así da gusto trabajar así. Ah. Claro. Cuestión que un par de meses antes yo me lo había cruzado al bajista de Orcas, al Topo. Un saludo grande para él. En un pool. Jugando al pool ahí tomando birra y terminamos en mi casa. Yo justo arrancaba mis vacaciones de un domingo para el lunes. Al toque perri. Terminamos en casa, se fue. Habíamos llegado a las 11 de la noche, se fue a las 7 de la mañana a casa. ¡Oh, rayos! ¡Qué aguante, muchachos! Sí, yo había sacado todo el arsenal de alcohol que tenía guardado, había sacado todos los instrumentos. No sé cómo no nos echaron del departamento que teníamos con Brian ahí en La Valle y Callao. Ah, La Valle y Callao, segundo recentro, piso. Boludo, o sea, tipo domingo a la noche, los pibes con los instrumentos haciendo quilombo. Y bueno, se la bancan. No sé cómo no nos echaron. Cuestión que yo estaba en la parte de atrás pelotudeando y llega justo al Topo, me reconoce. Cuando terminemos de tocar, vos venís, preguntás por mí que te hago pasar a los camarines. Así que, por un lado, un conocido que me cambia la pulsera, después atrás que me lo cruzo al bajista de Orca, me dice después pasás a los camarines. A la 1 yo tenía que haber salido de adentro del grupo, me fui a las 7 de la mañana. Escenas perdidas. Y directo para. No, escenas perdidas no, porque me fui directo para el bar Rempedo, que estaban recién cerrando a las 8. Yo llegué, estaban cerrando. Y cosame esto, el Pampa y Jorge y el forro del Rubio se me cagaban de risa por el pedo que yo tenía con el que llegué. Ay, me muero. Linda anécdota. Un abrazo a los chicos, Arre. Después, tengo un par de anécdotas de cuando trabajan en el judío, pero vamos a hablar después de eso. Tengo un par de cosas ahí anotadas a lo largo de los años. ¿Alguien escribió algo sobre los trabajos en algún lado? Bueno, tenemos un audio ahí que estamos viendo si lo podemos descargar para escucharlo. Ah, de una. Que es un audio de Tincho. Y bueno, Aye, le toca a ti poner música. A ver. Yo no me acuerdo, boludo. Ah, así. De una. Sí. Toca así. No sé si tenemos separador de cosas. No, bueno. no lo puse a pasar. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a escuchar directamente el tema y después vamos a hablar un poquito. Dale, después vamos a chismear. De una. Vamos a escuchar entonces a Cradle of Field con Crawling King Chaos. dijo Tuzán? Acaba de fallecer el tema. Sí. Ejecutaron a 4 miembros de la banda. Bueno, más o menos. Más o menos. Vamos más o menos por más ahí. Más o menos fue lo que pasó, pero bueno. Por ahí, no sé si 4. Vamos a hablar entonces un poquito de Cradle of Field, que está en una, o sea. Nuestra hermosa, bueno, ex, vamos a decir ahora, corista, tecladista, dio el portazo y se mandó a mudar. Dijo, me chupan todos y se fue. En el medio de la gira por Latinoamérica de la banda. O sea, en un comienzo la chaboncita expresó de que, bueno, es por asuntos personales, pidió respeto para ella y también respeto para su reemplazante, que es una chica que ya había reemplazado a Zoe anteriormente en momentos que ya se ha enfermado, etcétera, etcétera. Pero bueno... ¿Qué pasa? Cuando Zoe hace este comunicado, que fue una cosa muy formal, ¿no? Fue tranquila, fue tranqui, pero el goma de Danny Field... Solo leí el comentario. Claro, confirma, digamos, la salida y califica el asunto como un extraño suceso. Claro, a Zoe dice, extraño suceso las bolas, amigo, o sea, ¿qué me está diciendo? Entonces, ahí las cosas se desmadraron un poco. Voy a decir una cosa. Casey Peters... es la reemplazante de Zoe, para aquellas personas que la quieran buscar. Una muy buena tecladista. No sé qué onda con los coros. Ahí ya no sé, porque no la conozco cantando. No sabemos si tiene buenos cantos. No sabemos si tiene buenos cantos. Muy bien. Ahora, el esposo de Zoe, estamos hablando de Smerda, sí. Guitarrista, también confirma que se va de la banda porque, bueno, había quedado de acuerdo con su mujer, Zoe, de que también iban a dejar la banda juntos, pero él iba a dejar todo esto después de la gira. O sea, se iba a quedar tocando hasta después de la gira. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Porque la novela sigue. Zoe vuelve a hacer otro comunicado, pero esta vez sin filtros, y dice, ¿sabes qué, papá? Acá se van todos a cagar. Estuve escuchando Metal Freaks y mandó un nuevo comunicado. ¿Qué hizo la mina? Revela parte del contrato, o sea, posteó fotos del contrato y acusó a la administración de ser tóxica y explotadora, ¿no? Exigiendo exclusividad a cambio de un salario mínimo que no cubría absolutamente nada de los gastos de una vida común y normal. Y que aparte, esto, chicos, es muy groso. La piba tuvo un aborto espontáneo y dice que fue a causa de todas estas cosas que venían pasando en la banda. Describió el ambiente como amenazante y abusivo y le tiró la piedrita a Danny Field porque dice que él permitió todas estas cosas. Claramente a Danny le agarró un ataque de concha. ¿Y qué hizo? Despidió al marido en plena gira, le importó 3 carajos y lo despidió. Así que nada. ¿Qué pasa? Para rematar el chismecito, ¿ustedes saben quiénes son los managers de Cradle of Field? Son 2 personas. Des Fafara, sí. Y su mujer, Anastasia. Son managers de la banda desde el 2018. O sea que claramente cayeron en toda la volteada de cosas. ¿Y qué pasa? El boludo de Fafara, ¿qué hace? ¿Qué hace el chabón? Se equivoca de chat, de grupo de WhatsApp. Y le tira una sarta de cosas a la rubia y al marido. Y claramente la piba que hace subió la captura. Es genial, chicos. Son todo boludo. Lo que dice Fafara es que la mina es como bipolar, que no servía para la banda. Al marido también le tiró un par. O sea, así que chicos, alto chisme. Lo dije como muy de casa, ¿vieron? Pero bueno. Tremendo, tremendo. Chisme y yo sin mate. Y bizcochitos para escucharlo. Yo, la verdad, no. Que en todo esto yo le creo a Des. Ahí me cae bien, Cool Chamber. Con eso a mí me cerró. ¿Qué decirte? No sé. La mina, ya te digo, no es que habla por hablar, sino que te expuso parte del contrato y encima lo mandó al frente con la captura de pantalla de WhatsApp. Y Dani, yo por lo que había visto en el comunicado, también había puesto algo como, no, bueno, pero no dijimos nada, no pasa nada con Des, no sé qué Dale, cosa. Amigo. El último párrafo era Dale. Como una lamida de botas suprema. No. Terrible, terrible, chicos. ¿Alguno de los chismes? Sí. Tengo otra cosa para decir. Hoy venimos con los ruleros. Yo no fui, es la segunda vez que vengo. ¿No pudiste hacer mi pisador? Porque quedó muy lindo. No. Rayos. No, el tema es el siguiente. Ayer yo llegué más muerto que vivo y la computadora, viste, que me anda para atrás. Sí. Y desde el celular se me complica el sacar el audio de WhatsApp para editarlo. Ok. O sea, sí o sí necesitaba hacerlo desde la compu. Para ponerle bueno, bien, para la un temita de fondo y demás. Para la semana que viene tenemos varios separadores. Bueno, y ya que estoy, después tiro un par de la semana que viene. Ahora les voy a hablar sobre Kelly y Becky Lynch. Becky Lynch es una luchadora de la WWE. ¿Y de qué Kelly? Kelly Osbourne. Ah, pensé ¡Sharon! Que Kelly Minogue. No. Bueno, no me cae mal Kelly Minogue, pero no, estamos hablando de Kelly Osbourne. ¿Qué pasa? La infradotada esta de Lynch, no sé qué tiene en la cabeza. Pero ustedes vieron cómo es la WWE, que bueno, se tiran ahí como cosas, claro. Se supone que Lynch tiene ese personaje de malvada, ¿no? Y tenía que tirar la suya. Pero, querida, a ver, ¿hace cuánto que falleció Ozzy? Hace un mes, dijimos recién, un mes y monedas. Sí. ¿Por qué carajo se te ocurre hacer un comentario como el que hizo? Que bueno, más allá de que no es que lo bardió a Ozzy ni nada, pero se está metiendo con su ciudad natal, que es Birmingham. Y bueno, y Kelly dijo, no, amiga, re desubicada. O sea, podría haber esperado un tiempo. ¿Qué te costaba, tengo hija? Una horda de murciélagos. ¿Entendés? Esperando para atacarte. O sea, pero qué necesidad, boludo. No hacía falta. Tenía los diferentes Batman ahí. No, a mí me cayó para el culo. A mí me cayó para el culo más allá de que no fue que dijo algo demasiado agresivo, pero por respeto, no seas hija de puta, respeto, podrías haber esperado un tiempo considerable. No sé, me cayó para el orto. Claro, 2-3 días, una semana más. Me cayó para el orto a mí, chicos. Mínimo. No, sorry. Pero bueno, nada, eso quería decir. Yo voy a estar con algo que vi. Era cortito. Esta semana de WWE, pero no es de WWE. En una de esas salitas de luchadores similar, sí, hubo un beefing entre un hijo de un luchador de la MMA y uno que pelea en los ring. Y lo apuró no sé qué cosa y resulta que se subió. El flaco, este hijo del luchador de MMA, se subió encima del ring, lo cazó de la espalda, lo levantó y le pegó 4 bifes en el piso cuando el chabón estaba desmayado después de un golpe en la nuca. Lo dejó en el hospital. O sea que creo que es algo común del beefing de que termine saliendo mal. Solo con comentarios y a veces con golpe, ¿no? No sé, amigo. A mí me cayó para el culo. Lo que conté, la verdad, me posta. La verdad es que hay que recibir la caída primero. No, es terrible. Ahora quiero una lucha. Ahora que vos querés una pelea de Kelly, sí. Sí, sí. Encima Kelly es re picante, amigo. O sea, ustedes se acuerdan, sí, de Kelly de línea. Sí, o sea, sí. Dale, re da. Pero bueno. Hablando de peleas y de trabajo. Piñas van, piña viene. No, se me vino mañana a la mente. Escuchar a Dosmi. Se me vino a la mente un recuerdo de trabajando en el bar. Un boludo viene y nosotros tenemos la carta que te decía, Barsteiner o Eisenbeck, dependiendo lo que teníamos, lo que conseguíamos. Quiero una Eisenbeck, no me queda, te puedo ofrecer Barsteiner. ¿Y para qué tenés algo en la carta que no tenés? Uy, un viaje. La carta dice que podemos tener una cosa o la otra. No, pero me estás ofreciendo acá una Eisenbeck, me estás ofreciendo, era Heineken, Barsteiner o Heineken. Me estás ofreciendo una Heineken y no tenés Heineken. Yo no te ofrecí nada. Ahí dice que puede haber tal cosa o tal cosa. Y yo te estoy diciendo que tengo tal cosa. ¿Y para qué lo pones ahí? Le digo, yo no estaba. Porque me lo dice el jefe y si me lo dice el jefe yo lo agarro y lo pongo ahí. ¿Qué te me haces el malo porque estás ahí del otro lado de la barra? ¿Qué te crees el poronga ahí del otro lado? Me doy de vuelta a la barra, le digo, no me creo el poronga ahí del otro lado de la barra. Acá adelante también. Te invito a que te retires. ¿Qué me vas a pegar? Si lo tengo que hacer, lo hago, pero te estoy invitando a que te retires. Sí. ¿Pero qué? ¿Qué te pensás que sos? ¿Querés pelear? No, te estoy invitando a que te retires. Hasta que lo logré hacer salir así discutiendo y le dije a Jorge, este que no entre porque si entra se pudre todo. Era una invitación es con un conocido, consumición de piña, ¿no? O sea, conocido. Sí, es un conocido del ambiente. Ese, es el pelotudo ese. Estuvo, sí, no sé quién es, ¿eh? Estuvo hace muy poco acá sentado en este estudio un día martes, no con nosotros. Sí, con los amigos. Valía la anécdota, arre. En tu cara, güey. Sí, sí, sí, sí. Valía nombrar esa anécdota. Pero bueno, es un guitarrista que ha pasado por varias bandas. Acá me dice Tincho. Lo de Becky lo oí y fue... Perdón, pero no leo, amigo. Fue un laburo... Tenía que enervar al público, pero a muchos les cayó mal. Sí, es obvio. Ya sabemos cómo se manejan los luchadores, pero me parece que no daba hacer ese chiste, esa puesta en escena, lo que sea, en este momento. Hubiese esperado un poco, o sea, a eso voy. Estoy enojada, arre. Bulquito manda un chiste. Doctor, doctor, tengo un problema. Estoy cagando desde las 8, pero señor, eso está bien. ¿Cuál es el problema? Que yo me despierto a las 9. Hermoso momento. Fue necesario despertar. Vive solo. Podría haber sido peor. Fue necesario despertar. Che, bueno, vamos a poner un poquito de música. A ver. Señor Gerión, le cedo el cuaderno. ¿Me toca? Le toca a usted. Foo Fighters. Foo Fighters, yo elegí Walk. Siempre me sentí un poco identificado con ese tema. Me tocaron los temas más caros ahora que veo toda la lista. Pero siempre me sentí un poco identificado con el video particularmente. Porque habla un poco de eso, de seguir caminando. Y el tipo quiere ir a tocar un instrumento. Yo no, lamentablemente no tengo la habilidad para tocar ningún instrumento. Pero bueno, era un poco es el de llegar a casa para hacer uno lo que quiere, ¿no? Del trabajo con esa corbata, con el corbata acá y con la camisita. Eso era un poco lo que me gusta del tema. Y ese tema de, bueno, empiezo otro laburo, otra vez a conocer a la gente. Ay, a ver cómo empezar a trabajar y ver cómo es el laburo. Todo el journey. Pobre ese. Pobre allí. De volver a empezar. No, pero yo ya conozco a la gente. Es un poquito por eso que lo elegí. Vamos con eso. Bueno, vamos entonces con Foo Fighters y el tema Walk. Every time that I return, learning to walk again. I believe I've waited long enough. Where do I begin? Learning to talk again. Can't you see? Where do I begin? Mal, boludo, estoy re manija. Estoy re manija. Encima que toca 2 minutos, ¿entendés? O sea, es lo mejor que me puede pasar. Estoy rompiendo los huevos con ir a ver a 2 minutos. Es una banda y no puedo, no puedo, no puedo. Y bueno, me toca acá. En Huracán, mañana. Bien, bien, bien. De no poder de repente estar con 2 minutos y Green Day. ¿Viste? Increíble. Yo también tengo recital esta semana. Es más, Green Day le abre a 2 minutos, loco. Yo también tengo recital esta semana. ¿Y? Ay, disculpame. Podés contarlo si querés, ¿eh? Te dejamos. Yo me voy a ver a Hyde, el cantante de... El ex cantante de Lark Henciel y de Punk Henciel y de un par de bandas más como Red Swan y... De una. Varios más. Conocido por haber hecho canciones para varios animes, inclusive recientemente hizo uno de los openings de Demon Slayer. Opening, ending, no me acuerdo qué, pero de Demon Slayer. Bueno, viene ahí. Y desde abril que me vengo manejando con este recital por culpa de Luchi. Por culpa de Luchi. Sí, sí, fue el regalo de cumpleaños que me hizo ella. Ah, de una, viene ahí. Ay, esos amigos. O sea, desde abril que tengo la entrada y me estoy manijeando y viendo los minutos pasar. Che, boludo, ¿es en noviembre o en diciembre que viene Arcona? Porque podríamos ir, ¿eh? Mirá que yo voy a ir como sea, no me importa. Con, yo quiero que sepas que me quiero dar un me quiero pegar un corchazo porque yo nunca me había dado cuenta que era, porque yo tanto no consumo, claro, que era el cantante de Lark Henciel. Me quiero pegar un corchazo. Porque GTO es como sí, premium para mí. GTO, no sé, meto Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Sí. De Tribun, si no me equivoco, también tenía uno. Varias series. Sí, es como que no lo uní nunca. Lark Henciel. No, nunca lo uní. Inclusive, en la gira esta que están haciendo... en algunos shows terminan haciendo el cover de... Ay, no me acuerdo ahora qué tema de la serie Nana. No me acuerdo ahora qué tema era. O de Black Parade. Sí. Hacen. O si no, no me acuerdo ahora, un tema de Linkin Park hacían. O sea, viene... lo tenés a Hyde de repente cantándote My Chemical Romance, Linkin Park. Temas de Nana... Más los éxitos de él de las series, más los temas de Lark Henciel, los temas de Punk Henciel. Que Punk Henciel es un caso muy gracioso, porque Lark Henciel y Punk Henciel son la misma banda. Pero en Punk Henciel los integrantes cambian de lugar. Ah, es hermoso. Le encantan esas cosas. O sea, rotan en instrumentos, en voz. Como si fuese un equipo de vóley. Sí, más o menos. Rotan. Claro. Y pasan de ser una banda de Visual Kei y J-Rock a ser una banda punk. ¡Qué genial! Una banda punk japonesa. No, no sabía eso. No, después, la semana que viene voy a traerte un tema de Punk Henciel y algo sí, de Hyde. Para, me encanta. Para poner, vamos para a escuchar. Mandarle un saludo si me invitan, a Synchron Knight. Yo voy a elegir uno de Henciel, ¿eh? Dale, vos pon el de Lark Henciel y yo pongo el de Punk Henciel. Voy a mandarle un saludo a Synchron Knight, perdón, que me dice, hola Pink Ranger, saludos desde Uruguay. Hola Uruguay. Saludos, saludos. Dice Uri acá. Aguante el Lark Henciel, dicen acá. Bien ahí. Dice Uri acá, el opening de DNA al cuadrado. Hace poco estuve mirando esa serie que vi que la subieron a Crunchyroll y la volví a ver. Qué serie de puto. Pero qué buena que está. Casi escupo la birra. Perdón, yo me vi todo Paradise Kiss y parece que yo amo Paradise Kiss, digamos. Che, ¿no? Y se tocan. Te quiero. Ay. El pelo del pecho. Es de mi serie favorita, Paradise Kiss. Oh, sí. Esta gente. Son dibujos raros los japoneses. Paradise Kiss, Nana. Sí, y sí, sí. Me está faltando la otra serie que es la serie hermana de Paradise Kiss. Sí, no me puedo acordar. Sí, se hace cuenta. Porque en Paradise Kiss te aparece en uno de los personajes ahí primarios, secundarios. Es la hermana del personaje principal de esta otra serie. Vamos a mandarle un saludo a los chicos de Buffer Punk, que los conozco hace un montón de años, aunque ustedes no lo sepan. He manejado bandas punk hace 18 años, o sea, por 18 años, eso quise decir. Hace un montón que no estoy en la movida, pero los conozco, así que nada, un saludo. Besitos, besitos. Felicidades por los 18 años. No, no. Así no era. Así no era. Me, chicos, me pasan cosas. Escenas perdidas. Todo el tiempo tengo escenas perdidas. Todo. Yo tuve dos escenas perdidas. Mira, recién viniendo. Dormí, pero bueno. Podría haber elegido un tema de MC Hammer, porque hay una anécdota en el trabajo con eso. Nosotros hacíamos, a veces, cada tanto teníamos que hacer migraciones de servidores. Y las migraciones de servidores las teníamos que hacer a la noche en esa época, porque no había algo que permitiera, digamos, hacerlo en, claro, en vivo. Ay, qué bajón, boludo. Era un bajón. Entonces eran desde las 10 de la noche hasta que termináramos. 200, 300 usuarios. No. Una vez, un amigo se le ocurrió llevar un Fernet. ¿Sí? La primera migración no había aparecido alcohol, la segunda apareció alcohol. ¿Se podía? ¿Se podía? Bueno, así está más amena la cosa. Hay un video mío en YouTube. No. No lo tengo que encontrar en algún momento como para que el público pueda ver el otro tipo de persona que hay dentro de este ser. Después de un par de vasos de Fernet, bailando, vamos a decir bailando para hacer, digamos, buenos. MC Hammer, ¿sí? Pues, cantó Chitis, digamos, el tema ese, el clásico de MC Hammer. Yo haciendo algo así como entre una apoplejía y, digamos, y un breakdance. Una cosa muy rara. Pero bueno, esa es una. Hubo bailes, ¿no? Me subí arriba de las mesas a ¿lo podemos incluso ver? ¿Lo podemos ver y darle más visualización? Tengo que encontrarlo. Está perdido en internet hoy. Los últimos años que trabajé ahí en Once con el Moishe, yo tenía mis latitas de Fernet guardadas en el freezer. Cuando el encargado de personal ya veía que yo me estaba por sacar con un cliente, era: Gonza, anda tranqui arriba, quédate arriba tranqui, que yo lo termino de atender. Era: anda para arriba tranqui. Era: que vaya, que agarre mi vaso, me sirva Fernet en el vaso, cierre y me siente a responder mensajes o controlar mercadería tomando Fernet para calmarme. Bueno, por lo menos sabía lo que te calmaba, o sea, claro. Bien ahí. O sea, me dejaba tomar Fernet en el laburo. Yo nunca podía escabiar, bueno, nunca puedo, claro. Si no, mi trabajo es reformal, boludo, la concha de la lora. La otra serie era Gokinjo Monogatari. Que el personaje de ahí, no me acuerdo ahora cómo era que se llamaba, pero era la hermana de Miwako. Mikako, la hermana de Miwako. Ahí está, me acordé. Synchron Knight, no te entiendo. Dice: ¿cuándo venís a visitar mi? ¿Se puede leer? ¿Mi? ¿Paisito? ¿Qué carajo? yo no comprender. Ok. Sí, no sé, no lo entiendo. Pero te lo dijo en español. Supongo. Tendrías que entenderlo entonces. Si estuviese hablando en otro idioma, creo que no lo entenderías. Bueno, ahí volviendo al tema de las migraciones, la siguiente migración a esa, o la anterior. Bueno, no importa. El momento no importa. No había alcohol de por medio, pero volví muy tarde, ¿sí? Entonces me tomé un colectivo desde el centro hasta mi casa. Yo vivía en Liniers en ese entonces. Y me tomé el 8. No, el 8 no, el 180. Me fui hasta Tucumán. Uy, y me tomé el 180. Mierda. Me tomé el 180, pero me quedé dormido. Ah, oh, bueno, su cosa sabe eso. Y terminé en la Ferré. ¡Oh, entonces amigo! Dije, yo miré así y digo, bueno, no me voy a bajar acá. Sí, vamos, chicos, hay construcciones abandonadas y pasto solamente. No me voy a bajar acá, voy a bajarme cuando termine y me pego en la vuelta. Amigo. Pero hasta el final me quedé dormido de vuelta. Y terminé en Caballito. Bueno. A 3 de la mañana, a las 3, 4 de la mañana. Bueno. Dije, bueno, estoy más cerca. Ahora dije, ya está, me tomo un taxi. Ya no vamos a escatimar. Ahora me quiero llegar a mi casa. Cuando estoy caminando para encontrar un taxi, miro así, veo dos flacos de dudosa procedencia. De dudosa procedencia. Con cierto ánimo de hurtar lo ajeno. Ay, no. Y yo digo, ay, yo no me puedo estar pasando. Yo igual la adrenalina momento de cagarte a piñas, ¿o no? Sí, además. De una. Igual a mí no me estaba medio dormido. Lo mejor que pude atinar fue cuando vi que se giraron así, cruzaron y vinieron directamente, fue, me puse el cinturón en la mano y crucé entre medio de los dos. No pasó nada. Ay, boludo. No pasó nada, encontré un taxi en la esquina, tomé un taxi, zafé. Pero fue como... Sí, te sentiste justo, re choreado, dije, te sentiste re hurtado. Perdón, a mi país Uruguay, dice, claro, me dijo paisito, y yo no entendí, era país. Perdón, amigo, tengo problemas. O sea, me dice, ¿cuándo venís a visitar Uruguay? Pronto. Hablando de quedarnos dormidos, se me vino una... Si tiene anécdota de quedarse dormido, es Gonza, o sea. Primero de enero, saliendo del bar, no era parte del bar, era cliente yo todavía. Uy, hace 1000 años atrás, hace boludo. 10 años atrás. Yo era cliente del bar. No, salgo, me voy a tomar el 140. Yo tengo una para contar de vos también. ¿Qué? No, que me... Dale, dale, prosigue. Tomar el 140 para ir hasta Villa Urquiza. Yo recién me había separado, pero yo seguía viviendo con los padres de mi ex mientras mi ex se había ido. Cuestión que me tomo supuestamente... Yo recuerdo que me tomé el 140. Andá a saber qué tomó. Cuestión que me despierto de repente en el polo industrial de Munro. Yo vivía en Villa Urquiza. Llegué al polo industrial de Munro. Claro. Yo dije, ¿dónde carajo estoy? Bueno, me bajo. Me bajé. Miré así y dije... En la otra cuadra solo pasa el bondi que me lleva. Cuestión que eran todas avenidas. Si yo me quedaba en el mismo coso, tenía que pasaba el mismo bondi para llevarme. Me voy del otro lado, veo que viene un 130. Lo paro, dije, con este me voy hasta la General Paz, ahí, y de ahí me tomo el 71. Cuestión que lo paro, me dice, no, te tenés que tomar el que va para el otro lado, ese que viene ahí. Bien, me bajé, justo venía, me tomé. Me fui despierto, con los ojos así, bien grande, hasta General Paz. Me bajo en General Paz... Me tomo el 71, tenía 10 minutos de viaje, nada más. Ay, qué pelotudo, estaba Gonzalo, ahí, ¿no? ¡Gonzalo! Me quedé dormido, me desperté en Chacarita. ¡No, bueno! ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Yo no te puedo criticar igual. Primero de enero, ya no me quedaba carga en la sube, ni plata para cargar en la sube, porque me la había escabiado toda. Pinto caminar hasta Villa Urquiza. Cuestión que yo salí a las 7 de la mañana del bar y llegué a las 11 de la mañana a Villa Urquiza. Es demasiado. Entro, mi ex suegra ahí mirándome. Yo tenía que llegar temprano y darle de comer a los perros, que le tenía que dar la pastilla a uno de los perros. Le tenía que dar medicamento. Mirándome. Y le agarro y le hago. Me dice, andate a dormir. No te puedo cagar a pedo así. Andate a dormir. No, amigo. No, un lindo recuerdo de empedo dormido. Contá cuando desapareciste. ¿Desapareció? Nadie sabía dónde estaba Gonza. O sea... Y Gonza durmiendo en la 9 de julio. ¿Entendés, boludo? No, o sea, bueno. Nos despertamos con Belcam y me dice, boluda, Gonza desapareció. Gonza no está. ¿Cómo que Gonza no está? Le digo, ¿qué me estás diciendo, boludo? Si hace un rato estuvimos escabeando. Y bueno, Gonza estaba perdido, claro. Estuvimos caviando en el bar, del bar, cerró, chabón, nos fuimos boludo. Para... Nos asustábamos. Para Arkham. Esto fue cuando recién empezaba a abrir todo después de la pandemia. Que cerraba medianamente todo temprano y había lugares que quedaba cerrado con gente adentro. Nosotros cerrábamos a la 1 y nos íbamos para Arkham, donde cerraban persiana y nos quedábamos adentro de joda. ¿Cómo nos gustaba la joda? Cuestión amigo. Que se van, me quedo con otro pibe, nos cruzamos con la que era jefa de barra de Red Bell, nos pusimos a charlar, a tomar. Me dice, tengo un Fernet y una coca y hielo en el auto. Salimos, nos pusimos a tomar Fernet ahí. De ahí nos fuimos para el Pati Bajón, donde yo fui, tuve la mejor idea de que venía tomando birra y Fernet, de comprar una petaca de whisky y una coca y armarme un whiskola. A todo esto, para viajar en colectivo necesitabas sí o sí tener el barbijo. Yo no sabía dónde carajo había dejado el barbijo. Pensé que lo había perdido en Arkham. Resulta que nunca salí con el barbijo puesto desde el bar. El mismo pibe este con el que estaba me compra un barbijo. Todo plateado, brillante, bien de puto. Era lo único que tenían en el kiosco. Esa cuestión no la sabía. Que me voy para la parada del colectivo. Cuestión que donde yo me desperté, después de las 3 horas desaparecido y los 80 mensajes de llamadas perdidas que tenía en el celular, por parte de Aye, de Belkan, de Rubén, de mi hermano Alan, de la conchuda de mi ex. Hola, conchuda. Tenía, por parte de Brian, tenía llamadas, tenía 80 llamadas perdidas. Yo me despierto, pero no en la parada a la que fui. En la parada siguiente. Como que me había tomado el colectivo y me bajé en la parada siguiente. Le erró, no sé qué hizo. Y me agarré y me senté, me desperté ahí sentado en el metrobús durmiendo. ¿No te afanaron? No. Bueno, menos mal. Esa vez no. No, porque siempre es afanado, por eso le pregunto. No me acordaba yo si te habían afanado o no, pero es habitual que le afanen al muchacho. Ey, que me hayan afanado dos veces en menos de un año no significa que sea habitué. Buah, no sé. Pero no, qué chabón, boludo, nos habíamos asustado. Vamos a poner un poquito más de música. Vamos a poner un poquito más de música y dejar de hablar de mí. Otro tema. Vamos entonces con... Hola. Con una banda también, youtubers que hacen covers y demás. La banda es State of Mind. Y esto es un tema que dejó dibujín para este programa. Y el tema en cuestión es un cover del tema de Colio, Gangsta Paradise. Vamos con State of Mind. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blessing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Maybe treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined and drawn. I really hate the trip, but I gotta look. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Kind of G, the little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. The situation that got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the streets, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my DNA in my hand and a gleam in my eye. I'm a low-down case, eccentric and banger. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die, what can I say? Will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Been spending most of their lives living in casa pasa frío. Oh, rayos. Sí, una aparte, manija. Aparte tenés que alimentar a los gatos. Una manija, sí. Es verdad. Arre. Así que... ¿Qué onda? ¿Qué onda Twitch? ¿Hay alguien ¿Qué onda Twitch? ¿Qué onda Twitch? No, está tranquilo. Están ahí escuchando, pero no están hablando. Pues che, tío. Perdón, Tincho, que no voy a poder pasar el audio. No estaría descargando. No sé qué decir. Problemas técnicos. No sé qué. ¿Por qué no se descarga? Tincho también está como Luchi, boludo, en todos lados. Sí. Me ha comentado al vivo varias veces ahora. Luchi ahí me mandó un mensaje que descubrió cómo poder hacer para ver Twitch por un lado y escucharnos sin tener la compu. Ah, no sé. Bueno, no, bien. No. Genial. Hackerman. Genial. Sí, sí. Agarró, me mandó una foto de que nos tenía en el televisor mirándonos ahí en grande. Ay, Dios, Luchi. No. Qué ganas, amiga. Gracias. Sí. Qué ganas de ver nuestra imagen. Sí, hay que tener ganas de verlo. A mí el Uri me mandó una foto por privado que le estaba mostrando recién a los chicos, donde hay una persona que acá se conoce como Helion, que adentro de una caja, muy comprimido, casi posición fetal, vamos a decir, que era algo bastante común en mí, de tipo los gatos, meterse en una caja y meterse. ¿Iba a decir? Por lo menos ¿un gato? Es esa costumbre solamente, digamos que no es. Yo solo voy a decir que ahora tengo pruebas de que tuviste pelo. No, bueno, si no tanto, si vos te fijas bien, esa cresta es una excusa para poder seguir manteniendo esa parte. Había algo de pelo. Había algo pero de pelo. Bueno, tengo pruebas. Había acabo de ver pelo. Pruebas fehacientes. Uy, ese pocho de la pantera sí puede sobrevivir, pero. Acabo de ver pruebas algo. Fehacientes de que hubo pelo. Hubo pelo en algún momento. Pero bueno, ahí es un poco atando a lo que en algún momento comentaba. Cuando pensaba en las anécdotas para hablar de trabajo, me pasó algo, que me acordé de los grupos con los que yo trabajaba. Y los grupos eran fabulosos. A ver, en todos los trabajos que yo tuve, que fui pasando de sistemas en cada uno de los lados, fui haciendo algún tipo de, vamos a decir, una secta, donde éramos cierto grupo chico, donde podíamos hablar, podíamos joder. Qué bueno eso, cuando no la había, gente es piola, boludo. No había un límite y podíamos encontrar nuestro propio código, que por ahí a veces... Me ha tocado eso también, ¿eh? Por ahí algunos trabajos son feos o no te cierran a vos, pero podés encontrar a gente que te hace mantener una dinámica de los claro, días boludo, que lo hace copado. Claro, boludo, eso está re piola. ¿Sí? Eso por lo menos me pasó, por suerte, desde gobierno... Y que algunos los sigo manteniendo como amigos, digamos. E incluso ahora, donde estoy ahora, la verdad que me pasa de que tengo un grupo de gente que, claro. se mantiene, digamos. Que colabora. Y que podés hablar fuera de claro. hora de cualquier otra boludez que va a estar todo bien. Claro. ¿Sí? Entonces, en algún punto compañerismo y en otro punto ya termina siendo un poco amistad. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Es que capaz un poco tampoco del laburo en sí. Está bueno eso cuando se hace esa dinámica del chiste, del poder hablar, sí. de decir algo. A mí me pasaba mucho hace muchísimos años en lo que era Acción Social, que es una secretaría que yo trabajé toda la vida prácticamente, en donde me han tocado esos compañeros así, decir, bueno, uno tiene un chiste y en un momento terminaban todos cantando, tipo, ¿qué? Una oficina que compartíamos en ese momento, ponele unas 15 personas seguro, después nos dividimos de oficina porque éramos un montón, claramente para una sola oficina, pero en esos tiempos de decir, bueno, loco, podés tirar un chiste, podés reírte, podés cagarte de risa, había collage de todos nosotros, ponele con ciertos personajes, uno con la cara de un enano, ojo con lo que vas a decir, el otro con la cara de no sé qué, el otro que le llamaba gárgola al otro, o sea, tipo, ese tipo de cosas está muy bueno para el laburo. En el baño nosotros teníamos a Jackie Chan agarrándose la cabeza, mirando hacia abajo... Que estaba bueno, ese tipo de cosas están recopadas. Están recopadas, boludo. No, yo en el viejo trabajo tenía solamente un cartel que dice... que dedicado para mi jefe. La puta que lo parió. Decía... Esto no va a terminar bien. Decía algo de... cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. Algo así, decía. Y decía el nombre de quién era el que había dicho esa frase y todo. De una, pero puesto grande... De repente en una pared donde nunca hubo nada pegado, vino un día para una charla con todos los empleados y se encontró con mi computadora y el cartel pegado ahí encima. Bueno, yo últimamente tenía el cartel de no al abuso laboral. Tengo acá un mensaje de Uri. ¿Sabés por qué ya no tiene pelo? Porque lo descabellaron. El diablo se cae de risa, muy bien. Muy bien. Estuvo bueno, Uri, estuvo bueno. Muy rápido encima porque lo tiró ahí al toque. Habrán notado mi risa ahí en el momento. Qué genialidad, boludo. Che, tengo un par de... A ver. De textos acá guardados de cuando trabajaba ahí con el Moishe. Ay, Dios. Como porque la atención al público es tu pasión. Mi pasión. De buena. Entra el cliente. Le estaba armando un presupuesto al cliente y me dice, ¿cómo puede ser que hacer unas etiquetas me salga 22.000 pesos si hace no mucho hice otras que me salieron 8.000 pesos? Lo agarro, lo miro y le digo, sí, hiciste unas etiquetas que miden la mitad de lo que estás pidiendo ahora, presupuesto. Además, ese pedido fue en enero del 2019 con un dólar oficial a 38 y ahora estamos a 68. El flaco me queda mirando, ah, bueno, gracias. Te encargo esta cantidad. Claro, amigo. O sea, también la gente... Le hice una clase de economía, está bien. Eso iba a decir. Fui profesor de economía en ese trabajo también. ¡Pues puta madre! Esto ya no fue en persona, esto fue por mail. Hola, Gonzalo, buen día. Acabo de abrir la bolsa con los rollos de etiquetas. Me dijiste que salían 103 pesos y que entraban aproximadamente 700 etiquetas por rollo. Y me encuentro con rollitos de 70 etiquetas. Me parece una diferencia considerable. ¿Qué pasó? Buenos días, Rocío. No entiendo a qué te referís con que solo tienen 70 etiquetas. Todos los rollos que hacemos de etiquetas de talles traen más de 25 metros. Cada etiqueta mide 35 milímetros de largo. 70 etiquetas serían tan solo 2,5 metros del rollo. Te pido, por favor, revises bien y ante cualquier problema te acerques con la mercadería local para que la revisemos juntos. A lo cual me responde. Hola, Gonzalo, precisamente, si cada rollo tiene 25 metros y cada etiqueta mide 35 milímetros, no trae 700 etiquetas por rollo como me dijiste. Ay, a lo no. cual yo ya no tengo presentación, voy directamente a los números. Ay, no. 35 milímetros, sí, lo multiplicamos por 700 etiquetas, da un total de 24.500 milímetros. Esto pasado metros es un total de 24,5 metros, es decir, en 25 metros hay más etiquetas de las que te detallo. Nunca más me respondió un mail. Y pues, escúchame. Yo, el día que esperemos que no sea prematuro, yo pondría profesor de matemática, profesor de matemática, economía, prensa, metal freaks, gong. Esta es graciosa. Una clienta que había entrado, una señora, que no le andaban bien los motores. Dice, ¿tenés apliques de patitas? No, no tenemos. Tengan en cuenta, yo trabajaba en el Moishe, era un local de etiquetas y vendían apliques, escudos, etiquetas de talle, un montón de boludeces esas que molestan en la ropa. Todo eso lo vendíamos nosotros. Yo soy el hijo de puta que vendía las etiquetas que pican en la ropa. El mejor amigo del neurodivergente. Bueno, clienta, ¿tenés etiquetas? ¿Tenés apliques de patitas? Yo, no tenemos. Sí que tenés. ¿No los viste? Eso es una jirafa. Y este otro, eso es un gatito. La mina, para la mina todo eran patitas. Y esto es la concha de mi hermana. Ah, no. Bueno, este arranco así de buena diciendo, cuando digo que atiendo boludos es porque atiendo boludos. Dice, situación de recién. Cliente, ¿no tenés escudos de River o de Boca? Vamos a ponernos en situación del cliente. Disculpa, ¿no tienes escudos de River o de Boca? Sí, tengo estos. ¿Qué precios tienen? El de Boca vale tanto y el de River tanto. ¿Por qué el de River es más caro? Porque tiene tres colores bordados y el de Boca tiene dos colores nada más. Pues, ¿no tienes escuditos de Boca con más colores? No, Boca solo tiene dos colores. Ah, y se va. Ah, bueno. Quality of customer. No puedo. Y por último, cuando empezamos a trabajar con sublimación, cae uno ahí. Hola, sí, quería saber si subliman por prenda. Esto fue una mina que tuve ganas de meterle un sopapo. Yo estoy en contra de la violencia de género, pero le quería meter un sopapo a esta mina. Clienta, Hola, sí, quería saber si subliman por prenda. Yo, sí, necesitaría que me envíes el diseño para poder cotizar en base a la cantidad de centímetros cúbicos de tinta que lleva. Clienta. Ah, pero tengo varios diseños, ¿te los envío todos? Yo le respondo, ¿cuánta cantidad necesitas de cada diseño? Y unos 6 por diseño. Mirá, hacemos un mínimo de 100 unidades, y podés hacer hasta 2 diseños diferentes. Entonces no sublimás por prenda. Sí, sublimamos por prenda, pero un mínimo de 100 prendas. Por eso, no sublimás por prenda. Mirá, sublimamos por prenda y por rollo de tela. Por prenda son un mínimo de 100 prendas. Lo que vos necesitas, no lo hacemos. Y le corto el teléfono, ahí nomás. Porque ya la estaba por mandar. Pero no me quedó claro. No sublimás por... Claro, claro. Estos son algunos. Yo sí abro Facebook y me pongo a scrollear. Tengo 50.000 más y nos queda corto el programa si hago eso. No, a mí lo más raro de mi primer trabajo, en serio, fue en el videoclub, que vino uno y me pidió una película acondicionada con animales. ¿Qué y, yo me quedé, me dice, ¿tenés una...? No sé. O sea, no sé. No tengo ni idea. No sé ni idea ni cómo buscarlo en la computadora. Eso no. Fue lo más raro. Ah, ¿qué le pasa a la gente? Boludo. Y esa gente estaba al lado mío, seguro, mientras yo iba y miraba los cartuchos de Family. Probablemente. O acá de Sega. Me dice otro tincho. Hola, ¿qué opinas de la intro de Fortnite de Power Rangers? Creo que es la mejor. Y no leo nada, pará. Ah, que se le pinta un lagrimón. Ya hemos hablado de esto, ¿no? ¿De? De la intro de Fortnite, Power Rangers, de Power sí. Rangers. Mira, si la querés buscar, yo tengo en mi feed, acá en Instagram, la tenemos subtitulada al español. Y aparte, en la cuenta de Dibujín, que lo podés encontrar como greenranger.org, está también subtitulada a el argentino. Argentino. O sea, es muy bueno, lo podés buscar. ¿Argentino? No, argentino no. Argentino. Porque así somos, güey. Somos piolas y subtitulamos cosas. ¿Vamos con el último tema de la noche? Sí. ¿Te parece? Dale. Pues ah, es el mío. Sí, elegí a Tirt porque, bueno, nada, estuve con mi amigo Belcam el finde y nada, que tenía muchas ganas de escuchar a Tirt, que lo escuchamos toda la noche. Ay, pobre Gonza. Así que vamos a escuchar Dragons Never Die, de Tirt. We'll be right back. recebó ayer con el tema de piso. Estaba re en una. Me quiso pegar. No, en cualquier momento se pone a hacer pogo acá. You're en el medio de, Sí, es que te pone re manija, boludo. Tengo acá, mira, me encontré un mensaje. Uy, tengo miedo. Dos situaciones en una misma noche en el bar. Para vos todas estas cosas las posteás, o sea, como yo que... Las posteaba me en Facebook. Me encanta tener seguidores, ¿eh? Las posteaba en Facebook así para tener para la posteridad. Como una descarga, digamos. No, para reírme y que se ríe el resto de la gente. Concha de oro. Y para tener para... Pasen los años, seguir teniendo para recordar la situación y reírme. Es como un diario íntimo, pero masculino, digamos. Bueno, te está sirviendo ahora, muy el bien. El diario de Gon. Es eso y cuando se duerme en el bondi. Espero lo que no sea el de Bridget Jones. Bueno, estos son dos situaciones en el bar. Parte 1. Se acerca un viejo a la barra haciéndose el copado y gran conocedor de metal. Saluda, me mira a la remera y dice: qué buena banda, capo. A lo cual con Lucian nos miramos y nos reímos. Yo tenía una remera de Bulbasaur. No, bueno. Y el nombre estaba escrito con unas letras tipo de banda de Death Trash. Y el flaco la flasheó que la remera de Bulbasaur lo que decía arriba era Befelgor. Ah, ok. De una. O sea, bueno, puede pasar igual. Metió, o sea, qué buena banda. Pero... Estaba un Bulbasaur. Decía Bulbasaur con las letras de Befelgor. Claro. Qué buena banda, amigo, de una. Amamos. Y esa misma noche, habíamos cerrado el bar. Estaba por ir al baño y salir a comprar, a acompañar a mi amiga Luli a tomarse el bondi. Cuestión que de repente escucho ronquidos. Un flaco al que más de una vez en la noche le negamos el venderle porque no llegaba con la plata... Y quiso pagar apoyando el DNI en el lector de QR. Boludo, re quemado, dale, capo. E incluso quiso darle puchos a Lucian para que le dé una birra. Lucian no fuma puchos. Lucian fuma pipa. Bueno, este sujeto estaba ahí encerrado en el baño de mujeres dormido. No, bueno. ¿Yo dónde estaba? Sentado en el inodoro con la cabeza apoyada contra la pileta. En el baño del fondo, viste que había. Sí. Estaba sentado ahí con la cabeza apoyada en la pileta. Y bueno, no quería despertarse, no quería levantarse. Así que. Porque no estaba yo. Así que vos viste que ese baño tenía una ducha. Sí, oh, hermoso momento. Hermoso no quedó momento. Otra que abrir la ducha y que se despierte de un lindo duchazo en el bar. Pero ha pasado, ¿no? De dejar gente adentro del bar. Ah, a muletas la dejaron una vez encerrada. Ay, boludo, sí. Muletas es una mina que durante muchos años venía al bar con muletas. Tuvo un accidente. Claramente. Cuando soltó la muleta y empezó a caminar, tuvo otro accidente. Le no, gustaba bueno. Tener accidentes. A lo cual volvió a las muletas. Estuvo 5 años. Yendo en muletas. Claro, es un montón. 5 años. Por ello era muletas. Yendo en muletas. Cuestión que es rejede, re borracha. Mal. Al punto que se te duerme adentro del bar y estás media hora mínimo peleando para sacarla. Claro. Una vez, yo no trabajaba todavía, se quedó dormida en el bar. Y se quedó dormida en el baño de mujeres y nadie fue a revisar los baños de mujeres. Y se fueron todos a la mierda. Pasado el mediodía, ya por la 1 de la tarde, 2 de la tarde, lo llama al Pampa, al dueño del bar, para decirle: che, están los bomberos queriendo sacar a alguien que se quedó encerrado en el bar. Yo no puedo creer. La mina se despertó adentro del bar y se quedó ahí encerrada y no sabía cómo salir y no había nadie. Cuestión que no fue la primera vez que se durmió en el bar. Porque en otra ocasión, mi jefe se había quedado a dormir ahí en el bar. Y eso tampoco peor. Revisó nada. Eso es peor. Y de repente se despierta y la ve a la piba sentada a los pies de la cama que él se había armado. Le ha dicho, la llorona, boludo, qué carajo, me vinieron montón, a buscar. Un montón. Me vinieron a buscar. 7 días le dijo cuando la vio. Un montón. No. A mí quedándome a dormir en el bar, la que me pasó una vez fue que domingo, eran la 1 de la tarde más o menos, Yo estaba solo, a oscura, durmiendo, en calzones, porque hacía un calor de la puta madre. Y de repente resulta que cuando se habían ido Lucian y Hort, no habían puesto traba en la puerta. No, boludo, pero... Y unos brazucas empujaron, y yo escuché ruido, me levanté, y salí con ganas de querer cagar a piña. Y imagínate que abrís la puerta a un bar, está todo oscuro, y te sale un chabón con todo el pelo largo, en pelotas, a querer cagarte a piña. Claro, yo me imaginé igual viniendo, viste, patinando tipo Tom Cruise, viste, con la camisa. ¿No? No era la imagen. No. Bueno, en el bar han pasado muchas cosas. ¿Qué no ha pasado en ese bar? La de la silla de ruedas, amigo. La de la silla de ruedas. Que venía siempre con su mejor amigo. ¿Cómo se llama? Si la reconocemos, boludo, dale. No puedo acordar el nombre. La silla de ruedas. Sí. Las veces que la tuve que llevar al baño, boludo, a mear, la concha de la lora, estando en pedo, toda meada ella, porque claramente, hola. Muletas, ¿no era? No, silla de ruedas. Silla de ruedas. No me puedo acordar el nombre, boludo, pero no. Sí, la conocemos. Refisura también. No. Bueno, tengo... esas cosas nos pasan a nosotros, ¿viste? Claro, la única mujer, hola, ¿cómo están? La concha de la madre. No quiero. Estoy tratando de hacer memoria y... Quiero borrar. Me acuerdo de varias gente en silla de ruedas, pero todos hombres. No, era una minita, boludo, una minita. Sí, la reconoces. No me puedo acordar el nombre ahora, pero te juro que después, cuando me acuerde, te lo mando. Pero sí, qué bajón. No, cada... Yo no tuve hijos por algo. Cada tengo que andar llegando a estas fisuras al baño, la puta que la parió. La vez que salimos del bar... que yo no trabajaba justo ese día, nos juntamos a tomar algo, y nos vamos y te digo, vamos a comer un pancho, y casi la come un pancho. ¡No, re! Bueno. Estábamos ahí esperando los panchos y viene y me pide plata. Me dice, ¿me da plata para comprar una cerveza? Digo, ay, no. ¿Cómo odio a la gente, boludo? Por eso... qué cartillo que soy. No te quiero dar plata, flaco. ¿Qué parte no entendés de que no te vamos a dar plata? Siempre tan tranquila. ¿Qué te metés, vos? El punk hizo estragos. No, la concha. ¿Qué te metés, vos, loca? Si estoy hablando con él, no con vos. Tomátelo, te cago a piña. ¿Qué te retoba? El flaco se aleja. Y cuando se aleja, saca del bolsillo una lata de cerveza llena. Es un pelotudo. Y la revolea. Lata, nos pide plata para la birra y tenía una birra. Es un pelotudo. Cuestión que, menos mal que había un techito. En el borde del techito golpeó la lata. Sí. Y cayó. Porque si nos daban la cabeza, no hacía mierda. No, boludo. Y hablando de hacer mierda, se fue a la mierda del programa, che. Oh, me estás jodiendo. Qué rápido pasó, son las 12 ya. ¡No! 12.01. 12 y un minuto. No, fuimos después, tenemos avisa. ¿Qué estás haciendo? Estás mirando TikToks. No seas boludo. Bueno, nada, entonces nos vamos a despedir. Nos vamos a ir. Escuchen, para avisarles a todos, vamos a cambiar un poco la dinámica del programa porque no nos queda otra, porque bueno, hola, sí, trabajo. Así que yo a partir del martes que viene no voy a estar más en estudio. Pero bueno, mi alma, mi espíritu va a prevalecer. Saldrá, mandará audio si se acuerda. Sí. No, sí, me voy a acordar, boludo. Para. Nos llamará si no se queda dormida. Bueno, sí. La robamos en historias de TikTok. Voy a tener mucho más laburo que el de costumbre, pero bueno, nada, eso. No me extrañen. Bueno, sabemos que es por un tiempo hasta que te acostumbres. Sí, y hasta que si los mandes a todos a la mierda. Hasta que me acomode y ver qué onda. O los acomodes a los otros. Sí, tal cual. Eso quería decir, pero no lo quería hacer tan explícito. Bueno. Bueno, y Genio nos va a estar acompañando, porque bien como... ¡Vamos! Como soy el acompañador, predilecto. Oficial. Como spoileé, si vienen dos programas, ya se quedan... Claro, sí. No me lloren que yo voy a estar, pero bueno, voy a salir por audio y vemos, o llamada, como dijo Gonza recién, así que nada, pues no voy a fallecer. Dibujín sabemos que va a volver en algún momento. Sí, también. Así que en algún momento seremos Helion y yo, otras veces seré yo solo, otras veces tendremos a Ashe presente. Sí, voy a intentar que en algún sí. momento tendremos a Dibujín, otras veces seremos los cuatro. ¿Te imaginas? Capaz de cuatro cinco, fantásticos. Pero no sabemos quién será el quinto. Ese. Perdón. Ahí está, claro. Perdón. ¡El diablo! Ya está, somos un team de Power Rangers. Para rascarte los huevos en la base. Claro, no te la bancás, amigo, no te la bancás. ¿Qué pasó? Es porque está del otro lado del vidrio. Ah, a ver, bien. Todo tiene su razón. Yo quiero ser alfa. Mira, cante. Nadie se la banca acá. Bueno, nos vamos al carajo. Sordo. Helion, un gusto que nos hayas acompañado. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias por cubrirnos. Y gracias por prenderte esta locura que acompañamos en esta. O sea que vamos a tener especiales de Marvel más seguido, ¿verdad? Sí. De una. Solamente que tienen que decir la palabra. De una, era lo que esperaba. Yo creo que no solo de Marvel. Va a volverse más freak que metal esto, vamos, creo. Muy bien, nos despedimos entonces. Nos despedimos. Y si estamos hablando de trabajo, no me queda otra que termiarla. Y nos vamos a ir escuchando Gil Trabajador. Pero no la versión de Hermética. Ah, ok, menos mal. Nos vamos con la versión de Arraigo junto con Rama Negra Dúo. Así que nos vamos con un poco de folclore, nos vamos con un poco de metal, nos vamos con Gil Trabajador. Buenas noches. Buenas noches. Va a salir lo posible es enemigo, lo perfecto amigo. Crimen.